responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Sensación oscuras, perdido en penumbras, vivencias marcados, pasado estigma, condenado, quirófano, vagando, alma mía, encuentros salvajes, psicosis en sueños, inmóvil, sin visión, puño y letra, desgarres de papel, infectado material, letra muerta, redacción oscura, Illegal Rap Records, yeah, en la casa, 2019, sí, yeah, Shaka, inspiración de estas almas que están en otro lado, en otro mundo, mi familia, tú sabes, brother, eso va, yeah. Sensación oscuras, perdido en penumbras, vivencias marcados, pasado estigma, condenado, quirófano, vagando, alma mía, encuentros salvajes, psicosis en sueños, inmóvil, sin visión, puño y letra, desgarres de papel, infectado material, letra muerta, redacción oscura, Illegal Rap Records, yeah, en la casa, 2019, sí. Yeah, Shaka, inspiración de estas almas que están en otro lado, en otro mundo, mi familia, tú sabes, brother, eso va, yeah. Gente, viernes 7 de febrero del 2020, ya saben, 2020, yo. Aquí... Purple Haynes, otra vez en Nunca y Zulu, aquí retomando a los tiempos junto a mis compañeros. Esa es, aquí ya sabes, Supa, y también la locución, viernes sinónimo de Nunca y Zulu Radio, una vez más, y acá nos encontramos con el invitado del día de hoy, Shaka Letra Muerta. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. ¿Cómo están, mi gente? Saludos a todos, buenas tardes, muchas bendiciones, agradeciendo por esta visita, y a compartir esta tarde con ustedes aquí. Esa es. Entonces, vamos a empezar el programa del día de hoy. Nos encontramos aquí con otro MC más de las tierras capitalinas, a quien le damos la bienvenida también, a toda la gente que se está enlazando y nos está escuchando en el programa del día de hoy. Ya lo sabes, Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Así que nos encontramos hoy con Shaka Letra Muerta. Es un nombre interesante. ¿Ah? ¿Qué nos puedes contar un poquito sobre el nombre que escogiste como tu AKA dentro de las líricas? Shaka. Bueno, hablando sobre ese tema, es un apodo que viene ya de años atrás, desde niño, porque era un fanático a morir de Caballeros del Zodiaco. Y el caballero de Shaka de Virgo fue el que me impactó, porque al momento que entran a la casa de Virgo, él les somete, pero sin mover un dedo. Entonces, desde ahí vi como el poder de la mente lo sacudió a ellos y me quedé ahí y era traumado, y mi mamá comenzó a decirme Shaka, y después en la escuela, el colegio, y quedó para siempre. Y quedó ahí Shaka. Una pregunta al respecto, en este caso, ¿tú serías como del signo Virgo o no del todo? Sí. ¿O solo tienes como empatía así con usted? No, soy Virgo. ¿Agosto, septiembre? 24 de agosto, así que ¿ves? Pilas es mi regalo y... Ya saben, para que toda la gente bien, esté pendiente. Bien, mijo, yo ¿sabes? También nací el 24 de agosto. Sí. ¡Estos manes! Han sido cumpleaños del mismo día, qué bueno. De ahí el respecto a Letra Muerta, en cambio, es algo que incluí por mi familia que ha ido falleciendo durante el tiempo, mi tía, mi abuelita, mi primo y en especial mi hermano. Entonces a él fue el que yo le dediqué este disco, por decir, porque la última parte, yo digo, tú sabes, brother, esto va, eso es dedicado a él. y ese es el motivo de Lepra Muerte. Esa es un hombre con mucho afecto, ¿no? Con mucha historia también. Con mucho poder también. Claro, ¿no? Sí, limitándonos un poco a la conversa de los caballeros, yo creo que es la primera vez que topamos este tema, que claro, ¿a quién no le apasiona ahí las buenas artes marciales, los buenos dibujos animados, claro, de la infancia? El anime. Esa es, sí, justamente este loco de Shaka, poniéndole, yo una vez quise pintar, porque mi hermano también es Virgo, y queríamos pintar alguna vez el caballero de Shaka. Tiene el budismo zen, pues ahí el man es el loco del budismo, pues ahí está con todo el poder de la reflexión y de la interiorización, ¿no? Así que siempre pasa con los ojos cerrados del man. Exactamente, y el nombre de Buda en Japón es Shakyamuni Nyorai, en el idioma japonés, y ahí viene la abreviación de Shaka, lo hacen los japoneses para el manga. Pero ahí en sí, cómo pronuncian los japoneses es Shakyamuni Nyorai. Entonces ellos le hacen esa abreviación y queda ahí para el manga. Esa es. Así que un saludo para toda la gente que es Virgo y que ha nacido en estos meses. En agosto, ahí ya saben. Para un feliz no cumpleaños de hoy a ustedes dos, ya que esas fechas iremos también a celebrarlo. Le hemos de llevar a mi hermano también para que se coja la celebración de toda la gente que cumple años en estas fechas. Ya saben. Esa es. Así que cuéntanos un poquito para toda la gente que se está conectando y para la gente que bueno, no ha tenido la posibilidad de verte en vivo, de conocerte personalmente. Cuéntanos un poquito de ti mismo. ¿Quién es Shaka Letra Muerta? Bueno, comenzando por los comienzos, ¿no? A los 12 años me comenzó a apasionar lo que era la música. En sí, el breaking primero me llamó la atención bastante por mis amigos en el barrio, mi panita Patriota, Huerejo, mi pan el largo con los que parchábamos en los parques. ¿En qué barrio? Mi panita el negro, en Turubamba Alto en especial. Un saludo ahí para la gente de Turubamba Alto. Yeah, Turubronx. De corazón, de ley. Entonces comencé así con mis amigos en el barrio. Nos reuníamos a practicar, a escuchar música, a pasarla bien, disfrutar en sí del hip hop. Entonces, pasando el tiempo, fue como fue evolucionando esta pasión, ¿no? Y a los 15 años me incliné un poco más por el MC, porque me fui, en ese entonces, recuerdo un Quito Fest, de que vino Cartel de Santa. Y claro, con Salsa Matanza, pues. Entonces, esa vez fue un concierto que a mí me marcó, la verdad, porque verle a Salsa Matanza y Cartel de Santa en ese escenario, cómo la rompieron, entonces me motivó bastante a mí a querer hacer lo mismo, y desde ahí comencé a hacer eso y escribir. En sí me gusta mucho lo que es la escritura. Sí, ya que mencionas ese concierto, creo que de hecho fue el último concierto donde se le pudo ver a Salsa Matanza en vivo, si no me equivoco. Sí. Y eso fue ya, hace chuta, full tiempo. 2005. Sí, ha de ser, más o menos, ya 15 años, ¿no? Sí, yo tenía 15, 16 años. Qué loco. Posito, bien guaguitos. Claro, sí, fue un buen. Yo también me acuerdo en el Ichimbía ahí, cuando este festival, no, para no mencionarlo literalmente, era genial. Ahora ya no sé, pues, qué decir, la verdad. Pero bueno. Sí, la verdad, te deja mucho que desear ya. Se fue acabando. Sí, Cartel de Santa ahí. Yo me acuerdo que escuchábamos. Bueno, sonaban todas las famosas de esa época, ¿no? De las canciones, pero bueno, La Pelotona, me acuerdo, porque estaba ahí con una novia que tenía. ¿Dónde están perros? Claro, pero La Pelotona, yo te dedico esta canción, escucha. Con el coco rapado. Claro que sí. Qué loco, sí. ¿Cómo se ha dado las cosas, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Pero también es algo peculiar, ¿no? Y algo que también a veces coincide mucho, que mucha gente a veces se involucra con el hip hop a través del baile, ¿no? ¿Por qué crees, Haynes, que se da de esta forma? ¿O por qué crees que es el primer acercamiento a veces? No sé, para los que empiezan desde full niños en la cultura, creo que es la manera en que más les atrae, ¿no? El mover su cuerpo, despertar así, proyectar esa energía a través de la danza. Y como el hip hop ya se dan cuenta que después tiene full notas, entonces creo que se inclinan más por lo que se sienten. O sea, bueno, creo que muchas personas actúan así, pero a mí en lo personal es como que primero conocí el graffiti y después conocí el break. Entonces, sí, entonces, pero bueno, Igual me gustaba dibujar, ¿no? Lo que hagas, dibujar o cantar de niño, así una cosa siempre te va a llevar a la otra. Y como digo, el hip hop siempre ha sido como que tienes mucho de qué escoger, cachas, como para expresarte así, entonces... Sí, justamente ya que hablábamos un poco como introduciendo la cuestión desde el nombre, claro, los japoneses tienen, bueno, y para ser más específico, un maestro de todos estos samuráis y el legendario, ¿no? El Miyamoto Musashi se llama, aquel legendario samurái que comenzó a utilizar la técnica de las dos espadas, ¿no? Porque utilizaba en la batalla las dos espadas al mismo tiempo. Porque lo tradicional era tener una espada extra para cuando se te rompa, se te dañe, se pierda la primera espada, utilizar la segunda. Este man utilizaba las dos. La katana. Ajá, dos katanas. Él decía, maestro en un arte, maestro en 10 artes. Menciono esto porque, claro, en el hip hop, como mencionaba Haynes, hay mucho de dónde escoger y muchas personas tratan de encontrar como su camino a través de la experimentación en todos los elementos, ¿no? Y muchas veces se adhiere a uno, muchas veces se adhiere a dos, muchas veces se adhiere a todos, ¿no? Y ojo que no necesariamente son los elementos artísticos también, porque claro, están los del emprendimiento, la gente ya que no hace ningún elemento artístico, pero crea una marca de ropa, o se vuelve manager, ¿no?, de algún artista, o se vuelve algo a través del hip hop, ¿me entienden? Pero no necesariamente en los elementos artísticos, entonces es como que... Sí se tiene como que mucho de qué escoger y si te pones pilas de ahí puedes vivir de lo que te gusta, bro. Es una buena herramienta para desahogarnos también, para desenvolvernos, desarrollar muchas cosas, la verdad. Esa es, mi gente, ya lo saben, estamos acá con Shaka Letra Muerta, que nos acompaña. No sé si todavía sigues viviendo en Turubamba, pero bueno, desde Turubamba voy a decir en este momento. Actualmente ya no me encuentro viviendo ahí, estoy por El Conde. Igual ahí un saludo para toda la people ahí en El Conde, lo que es Quitumbe ahí. Entonces, no, pero tengo ahí prácticamente guardado gran parte de la historia de mi vida. Vive todavía ahí un brother, mi güerejo ahí. Mi panita sigue ahí, el Chico Yeca, igual ahí otro panita que sigue en Turubamba Alto, un MC también muy, muy fuerte también, que le mando un saludo ahí. Manteniéndose. Esa es, un saludo para todos los barrios del sur, el norte, los valles, ¿no? Vamos a comentar algunas cosas, igual para toda la gente del norte, y me refiero al norte porque también en Otavalo, en Cotacachi le están moviendo, le están rompiendo, así que un saludo para todos los mashis ahí. Está creciendo la cultura también, mimetizándose, mezclándose, generando algo bacán así. Sí, como eso lo saben hacer ellos que son los Mindalay. Sí, full respeto. Sí, justamente la cultura no está en piedra, ¿no? Se va reconstruyendo, se va adaptando, se va mimetizando, como reinventando, ¿no? Y reinventando sin olvidar como los fundamentos, que es esencial para no decir que se vuelve otra cosa, ¿no? Pero se va dando con dinámicas especiales sujetas a lo local y bueno, ahora podemos ver los monstruos que hay por allá, ¿no? Que están liricando y están representando en los elementos del hip hop en todas partes, ¿no? Y en Runashimi, que es importante también. Quería preguntarte, Shaka, hermano, cuéntanos, si te preguntara qué canción fue la que más te marcó o la que más te llamó la atención en tus momentos en que desconocías un poquito del rap, del hip hop, ¿cuál sería, si pudieras mencionarla, como esa canción que te abrió las puertas de todo este mundo, de toda este movimiento no cultural o contracultural, si prefieres, denominado hip hop? Mexicano fue un artista que me movió mucho, tanto el corazón como esas ganas de hacer arte, la verdad. Lo admiro mucho. Y la verdad, las canciones de él fueron las que detonaron las ganas de ponerme a componer letra, porque me gusta mucho escribir, pero la manera tan apasionada como él canta y esa furia que él expresa en sus letras, entonces fue el artista que a mí me motivó bastante. Que te marcó, ¿no? Sí. Es interesante también los mexicanos, ¿no? Yo, bueno, no estoy muy seguro por qué adoptó el nombre mexicano. Sí. Por su padre. Ah, sí. Él era mexicano. Hijo de padre mexicano. Ah, ya, ahí tiene una razón particular, claro, porque representa Puerto Rico, donde básicamente hay muchos muchos MCs y muchos personajes y mucha gente emblemática que pudo dar a conocer al mundo también el hip hop, ¿no? Y mexicano era amante de la magia negra. Del ocultismo. Santero. Místico, santero de ley. Mexicano, descanse en paz, así una sí. leyenda, que ese era un león rugiendo cuando tocaba ese micrófono, loco. Verdad. Sí, justamente, que en paz descanse, igual que toda la gente que se ha ido y que ha construido, ¿no? Recién pudimos ver un post, ¿no? Recordando igual y mandándole un saludo al brother Retal, ya lo sabes, de Ox Studios, ¿no? Ahí al productor Jay Dilla, ¿no? Que también ha fallecido ya hace algunos años, pero que dejó su huella Llegado. Y su historia, ¿no? En dentro del hip hop. Sí es importante como rendir respetos a los pioneros, digamos, o a la gente que estuvo antes, porque eso también nos abrió el camino a todos, ¿no? Que estamos en este mundo. Claro, hicieron las bases, pues, brother. Sí, ¿qué? Es verdad, porque antes la música puertorriqueña era solo era del gueto, de los bailes, de raperos. No encontrabas en los discos, era más underground. Más atractivo, y era una fiesta. Yo recuerdo igual cuando hacía en mi casa, y era esa música de Noise, Playero. Claro. Entonces fue un tiempo muy, muy, muy bueno, que marcó bastante la época. Claro, sí, yo pienso que a todos nos marcó, ¿no? Y fuimos ahí un poquito. Cuéntanos un poquito más sobre tu historia inicial, ¿no? Vamos a ir avanzando un poquito como dentro de tu proceso, dentro de la cultura del hip hop. Nos mencionabas que, claro, empezaste desde el breaking y luego te adheriste un poco a las rimas, te gustó rimar. ¿Tuviste algún proceso, digamos, o acercamiento al graffiti por ahí también o de lejos? Te menciono esto porque alguna vez cuando estuvo Pow One también en la cabina nos decía que, claro, Él es un b-boy, ¿no? Pero decía, claro, todos los b-boys también teníamos que taguear nuestro nombre, así. Entonces, íbamos a un parque, bailábamos, ¿te acuerdas que nos contaba? Y, claro, era b-boy. Tenías que saber hacer tu tag, y hacía su tag, ¿no? No, sí, he boceteado y una que otra vez sí he cogido una lata y he dejado mi tag por ahí. Y sí he boceteado eso, sí, pero concretamente ya en una pared y representar un vándal, no, la verdad, pero tengo mis amigos que igual lo hacen y igual un saludo y mucho respeto para ellos, ahí mi pana Drema y la gente allá TPR en el sur, entonces mucho respeto igual. Un saludo para cada barrio ahí, en cada rincón en donde está. Sur, norte, centro, estamos en la misma. Esa es mi gente. Hip Hop Nation, mi gente. O sea, es un barrio unido, ya sabes, un barrio fuerte. El mundo es un barrio, así que estamos mundialmente conectados en la red. Así que no sé si podemos irnos con el primer tema. Ahí, con el segundo sería ahí. 420, gente, ya sabe el código. ¿Sabes? Con el segundo tema, porfa, DJ, échele play. Yeah. Luke Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, ya lo sabes. Yeah. Yeah. Bueno, continuamos un poquito hasta corregir esos detalles técnicos, pero tranquilos que ya vienen a seguir escuchando a Shaka. Esa es. Nos vamos con el tema, mi gente. Esto es Nunca Zulu Radio. Yeah. Control de la vida, melancolía, homicida, veo un infectado. mirada mientras sigues en la avenida con la bebida, botellas vacías, cuerpos vacíos, amor, carbón, alcohol, que control de la vida, melancolía, suicida, medio infectada mientras sigues en la avenida con la bebida. Ciego en las piedras, sangrado en segundos, sordo en realidad, cortado el vuelo, alma impotente, encerrado en el cuerpo, equivocado por mi esquina, acabado. De anoche actúo aliento, pienso al silencio, vivir merezco truco verdadero al micro, sentir constante, quemando el pulmón en sombra, ojeras evidentes, agujeros blancos, te necesito, me retiro, pero he vuelto al concreto, lágrima desahogada, contamina, seguida andanza, melancolía, que arrastra tristeza, regocijo en copas, hoguera en la esquina, curvas con lámina en la mira, femenina extinta, botellas vacías, agotado los días, amor, hardcore, alcohol, que control de la vida. Quédate con Galiruta observando cómo quedan esas botellas vacías, agotado los días, amor, hardcore, alcohol, que control de la vida, melancolía, homicida, médula infectada mientras sigues en la avenida con la bebida, botellas vacías, cuerpos vacíos, amor, hardcore, alcohol, que control de la vida, melancolía, suicida, médula infectada mientras sigues en la avenida con la bebida. En esquina, adrenalina química a la izquierda, la pipa a la derecha, el fuego se enciende, el infierno, efecto túnel, en la avenida surge efecto. La bebida, rayones y pitos en velocidad, licor, humo, mal de sociedad. Voy de bajada, no encuentro abrigo en la noche fría, fogata tengo quemando en el pipi, guaro calmando la ansiedad, las horas y minutos de escapar en el hueco de la papa. Botella tras botella, se esconden las estrellas, doncellas y ladillas con ganas, sujetando el cáliz del demonio, cáliz que me vuela, movido por la hierba, furia en la tierra, amenaza, son cañones intranquilos en los fumes, echando cada gramo, paso tras paso. Envuelto en la oscuridad, visibilidad alterada, llevada, prendida y fumada, cerebro de su vida. Yeah. Shaka, letra muerte en la casa, hey. Yeah. Como debe de ser. Así que continuamos un poquito, ¿no? Éramos conversando un poco sobre las cuestiones de los beats, ¿no? Y de la producción. Así que si nos puedes mencionar un poquito también eso que nos estabas comentando, como con quién has trabajado la cuestión de los beats. Los beatmakers ahí que han colaborado en tu disco, porque tienes. Te pone a cabecear esos beats, bro. Bueno, en este trabajo, el volumen 1 de Letra Muerta, el beat de En Cada Latido Odio es un beat que se trabajó con Baby Huanchaca del Demente Sur. Bueno, yeah. Un saludo a toda la gente del Demente Sur, bacano ahí, Chillogallo, Turubama. Se trabajó con él ese beat, el beat del tema Ilegal, igual es de mi panita Largo, un panito underground de Turubamba Alto. Y del tema Perdido también, es otro beat de mi panita Dani. Mi panita Largo de Turubamba Alto, al cual igual le mando un saludo, estés donde estés, pero que siga vivo, mi brother. Esa y es. Y el resto de vida en Illegal Rap Records por Anarco. Ahí fue la grabación, mezcla y masterización del trabajo. Yeah. Ajá. Ya saben, toda esa gama de artistas que colaboraron en el CD de Shaka y sacaron CD, sí que es. Gran camello, bro. Un trabajo muy largo, claro, mucho tiempo, mucho esfuerzo. Organización. Ajá. Yo quería mencionar y mandarles un saludo a los brothers de Demente Sur, ¿no? Que yo tuve la oportunidad de conocerles a algunos, al Baby y a todos los... Ay, Colmota que... ahí. Ajá, cuando había la firuteca, pues ahí, cuando estábamos en la casa de... Esas eran las fiestas malditas. Claro, en la casa del Firu, pues ahí, con 5 dedos de furia en la casa, literalmente. De saludo ahí al Firu. Esa es. Vibra, un saludo para todos estos locos con los que igual estábamos ahí tripeando en aquellas épocas y que bueno, seguimos tripeando y cuando nos vemos ahí nos saludamos y compartimos un poco de todo de lo que hay, pues. Esa es. Y cuéntanos un poquito más acerca de tu proceso, ¿no? Fuiste parte de Demente Sur también, ¿no? Sí, desde el 2011... me incorporé a ellos y durante 6 años trabajé con ellos en conciertos, festivales, viajamos. Una etapa muy muy bacana de mi vida, la verdad. ¿Por dónde nomás pudieron estar con los brothers ahí en el represent? La Tacunga, Ibarra, Ambato. Estuvimos por esos lados, norte, sur, centro. De esa banda se movió bastante. Y ya pronto tendrán noticias igual de Mente Sur también. Ya saben, aquí la exclusiva, ¿no? Así es, ya les hemos de invitar también a los brothers ahí que vengan, porque la idea también es conectar con toda la gente que ha estado en el proceso, que se ha podido conocer, y a toda la gente que se está por conocerse también, ¿no? Toda la gente del hip hop. Esa es, haciéndoles una invitación también a todos los beatboxers que están escuchándonos, que se hagan notar, que se hagan ver, que nos escriban, que nos manifiesten que están ahí, en dónde están, en dónde representan. Hazte ver, beatboxer. Para seguir construyendo, ¿no? Ir tejiendo ahí lo que alguna vez mencionaron como el elemento perdido del hip hop, ¿no? Que en realidad es muy, muy, muy importante y trascendental, ¿no? Y le mando un saludo a mi brother, el Galo, ¿no? El Galin, que siempre sabía decir cuando estábamos ahí igual parchando por las calles y caminando con la gente haciendo un poco de beatbox, que el man mencionaba, solo el beatbox nos salvará de la oscuridad, y hacía alusión a que, claro, por ejemplo, en mi casa hoy no hubo luz y no podía hacer mucho, ¿no? Pero un beatbox ahí hubiera metido ya la fuerza necesaria para la hacer energy. Una fiesta si se quería, ¿no? Así que, ¿dónde está la gente que hace beatbox? Así que coméntenos, escríbanos, háganse ver, pues, mijos. Esa es. Y continuando un poco con la cuestión, ¿tú qué crees que, o cuál crees, Shaka, que es la fortaleza o, digamos, la ventaja de estar en una crew? La ventaja de una crew que entre bastantes integrantes se puede aportar bastantes ideas y se desarrolla un poco más fácil la estructura de un tema, ¿no? La composición, más que todo, es un poco más fácil, porque tú sabes que mientras más cabezas hay, es más fácil crear algo. Claro que sí, ¿no? Y bueno, el parchar también es interesante, ¿no? Como tener ahí tu escuadrón para la que sea, ¿no? Para la que sea. Eso sí, está power también. Saludo para toda la gente por eso mismo, que camina en las calles y que está alerta de todo lo que sucede y que siempre está, ¿no?, ahí en guerreando, ¿no? La guerra urbana, la guerra de la vida diaria. La vida, claro. En sí es una guerra, hermano, no solo en la calle, sino en la vida mismo. Uno vive una guerra siempre, y siempre tenemos que vivir en una batalla constante, no con la sociedad, sino con uno mismo, porque somos propensos a muchas cosas, tanto el bien como el mal. Esa es. Ya, gente, yo quería decir que este sábado tenemos un concierto en Otavalo, gente, para que se den cita a los que quieren salir de la capital. Sí, ya les vamos a dar como la información más precisa sobre estos eventos que va a haber y conversar un poquito más. Así que nos vamos a ir con el siguiente tema, mi gente. Esto es Nuca y Zulu Radio, ya lo sabes, sinónimo de viernes. Yeah. Me declaro. Mire esa mujer, no olvido ayer y hoy vivo cautivo. Una rosa roja, el comienzo de tu mano, muchos pasos. Nuestro caso diferente, un beso al ocaso. Tu silueta, mi sendero hacia las estrellas. Ojos radiantes me dominan al mirarte extenso. Universo que navego, pierdo el tiempo. Mayor o menor, no cambia el sentimiento. Yo te quiero, por supuesto. En tu corazón quiero ocupar un puesto. Inquebrantable tentación, tú llenas cada ocasión. Tu respiración, la brisa que hace volar cometas que trascienden en el espacio. Sin dudar, tú mi humilde meta. Este amor no apuesta, mi razón es tu respuesta. Qué alegría concreta, sanas intenciones, altas pasiones. Estás en mis visiones, siente mis dimensiones. Este cariño me consume, te busca así dos corazones. Que sabrá quién, cuánto dure a la par en sus latidos. Intento tenerte como mis letras junto a mí. Durmiendo pienso en ti, sueño real volví. Y no te vi distraído en el día. Mi cuerpo aquí, mi alma hacia ti. Te esperé sin pensar, no es casualidad. No es casualidad, no lo es. Me acerco por instinto, un presentimiento apasionado al verso. Te necesito, le sigo materia, te amo tu cuerpo. Te sigo, me declaro confidente amante al secreto profundo. Amor entregado a ti, me declaro una rosa en sus espinas. Hacen la tinta de mis huellas y mis letras. Y te veo y te sueño, vuelo en tu belleza, renazco en tu voz, me declaro.

En el momento que estaba saliendo de una crisis de salud, entonces aparecieron, siempre han aparecido personas que me han ayudado. Por ejemplo, la mamá de mi hija fue una persona que me dio la mano y me brindó bastante de su apoyo. Entonces, comenzó de la mano de años atrás de este tema, y con personas que conocí. Entonces, es un tema muy positivo que lo pueden dedicar a una mujer, ¿no? Porque la mujer también es un ser que nos, como nos salva, también nos hunde. Pero este tema es más dedicado para esas mujeres hermosas que han aparecido en la vida de los perdidos, como yo. Esa es, un saludo para todas esas mujeres hermosas, todas incluyendo esas, nuestras madres, por supuesto. Todas las mujeres son hermosas. Sí. Muchas ingratas. Un saludo también para la gente que nos está viendo, Naked Colors ahí, a toda la gente que nos sintoniza, un saludo a la People. Yeah, esa escuchando es. Nunca y Zulu Radio, que aquí tenemos bastante talento nacional y rap nacional, gente. Esa es, yeah. Justamente, un saludo para toda la gente que nos escribe, nos escucha y comparte, ¿no? Comparte, comparte, comparte sin cansarte. Un saludo ahí para Mauricio Alexander, un saludo para Daniel Hidalgo, un saludo para el Omar ahí allá en el oriente, mi brother. Un saludo, ya hemos de irte a visitar también por allá esos lares, mi hijo rey. Sí, es bonito, ¿no? Encontrar como temas también así que puedan expresar ese amor que se siente también hacia una persona, ¿no? El afecto, ¿no? A todas esas mujeres especiales que han ayudado a construir nuestro camino como ser humano, ¿no? Con las buenas experiencias, las malas experiencias, los sabores dulces y también los amargos, pues. Eso sí, porque de esas buenas experiencias, ¿no? Es lo que uno escribe. Bueno, el MC hace eso. Se inspira. Es de expresión, pero la música no es un manual, pilas, gente, porque he pasado por muchos casos que han dicho... su tema habla de alcohol, de la calle, de drogas, pero le digo a esa madre de familia que un día me dijo, le digo, pero la música no es un manual de vida. Si fuera un manual de vida, le digo, todo el mundo estuviera en las esquinas de ebrios o suicidándose. Entonces, mi punto de vista le hice ver y le dije que la música no es un manual de vida y el rap en sí es una expresión del MC, de su vida. De su sentir y de su forma de entender lo que le rodea, ¿no? Lo que cómo vemos el mundo y lo contamos en palabras, en historias, en canciones, en música. Yeah, yeah, boy. Aprovechando ahí un saludito igual en La Tacunga a mi amiga Priscila, aquí en Quito a mi amiga Melissa, igual bacano ahí, full power ahí, y a todas esas amigas que siempre me apoyan, bacano ahí. ¿Melissa o Melaza? No, Melissa. Harta Melaza. Esa Harta es. Melaza. Esa es. Y bueno, recordándoles acerca de los eventos, les mencionábamos acerca del evento que va a haber el día de mañana en Otas, va los mijos. Ajá, para ser más exacto, en Hostal Ayahuma. En el Hostal Ayahuma. Ferrocarril. Exactamente, a partir desde las 12, ruidos del sótano, capítulo 2, así con un line-up muy interesante, en donde está mucha gente de Otavalo, de Peguche, de Cotacachi, de Guayaquil, Ibarra y Quito, ¿no? 30, Sexto Sentido, Santo Valle, el primo Bura, no, SBRNS, es de Peguche, Inmortal Cultura, Cotacachi, Lil Weed, Cuenca, Mafia Andina, Cotacachi, Ratas de Guayaquil, Real Rangsta y Distrito Q. También va a haber malabares, graffiti, breaking, feria de emprendimientos y micro abierto, gente, llégate. Así que si ya lo sabes, si estás cerca, cae, y si es que quieres pegarte el viajecín a esas tierras bellas de los lagos, las lagunas, las cascadas, a Imbabura, caiga. Sí, es una bella ciudad, Otavalo. Yo, mi padre es de allá. Ah, wow, esa igual, es. Un saludo ahí a la gente de Otavalo, a mi family y unos panitas por allá igual. Sí, bro, sí parece los rasgos de los Otavalo, loco, así con el pañal. Y con mucho orgullo. Yeah, Jatarishunchi, ya saben, ahí para ya toda la gente. Ya el Wango, mijín. Ya mismo. Esa es. Esa es. También queríamos contarles que nuestro amigo Matt Radio, el monstruo de los beatbox, está todavía aquí en Quito y hoy va a tener un taller de beatbox y un jam en el útero. Así que si quieren caer, caigan para que puedan conocer las destrezas de este loco. Y puedan aprender un poquito, ¿no? Ahí está el taller, así que si pueden caer al taller, a las 6 de la tarde empieza el taller hasta las 8 y luego la exhibición, ¿no? Así que esa es, échale mente, caigan, Mal Radio todavía se encuentra aquí, así que hoy es la oportunidad de irlo a ver en vivo. Así que con eso continuamos la entrevista el día de hoy. Shaka Letra Muerta en la nave de Nunca y Zulu Radio. Así es, mi gente. Antes de eso, nos vamos a ir con el siguiente tema. Esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah, yeah, yeah, boy. Me declaro Shaka. 18-19. Seguro vivo al olvido, donde un individuo triste no pinta ni con carbón en el suelo. De piedra planeta, creación coñadita, vida, piedra medita, la distorsión divide el cuerpo. Espacio-tiempo, la distorsión divide el cuerpo. Espacio-tiempo, oscuridad y luz, evolución. Nacimiento marcado a pelo de piedra planeta. De piedra planeta, creación coñadita, vida, piedra medita. Shaka, 18-19. Seguro vivo al olvido, donde un individuo triste no pinta ni con carbón en el suelo. Yeah. De piedra planeta, creación, coña dinamita, piedra medita, la distorsión divide el cuerpo. Espacio-tiempo, la distorsión divide el cuerpo. Espacio-tiempo, oscuridad y luz, evolución. Nacimiento marcado a pelio de piedra planeta, ciego es lo que vivo. De piedra planeta, creación, coña dinamita, piedra medita, la distorsión divide el cuerpo. Espacio-tiempo, la distorsión divide el cuerpo. Espacio-tiempo, oscuridad y luz, evolución. Nacimiento marcado a felio de piedra planeta, ciego. En sequía me hidrato, trato un cuarto el puesto encerrado, bebido apetito sin luz en los huesos, sin amanecer, sin placer, cerrados ojos, cicatrización lenta, tras sucesos en llama, lumbre en la cueva, claustro, huella sin rastro, me arrastro, encuentro piedras que puse dentro, hurgar en el espacio, quitarlas del féretro, llamada del ancestro, custodiado por espectros y retorno, llegar al centro, punto de conocimiento, adepto del comienzo, adicto de astino al gato, sin intención, veneme. Mérito del fuego, mantengo desafecto en cosecha acróbata con pluma lienzo. Diablo asfixia, hoja filosa, sangre deudosa, tita confesa, evolución furiosa. Poca mente intrusa, exclusa de mi órbita, energía compensa, dolor condensa, versos cuantiosos no ceso, materia pura acceso, cuerpo deceso, colapso anverso continuo, mente exalta, prosigo astro eclipso, melodía sin acta, apunta escritura, lleva batuta, afronta, fase se alimenta, sistema libre. Meditación en expansión, vitalidad, abastece, piedra crece, yeah. De piedra planeta, creación, coña dinamita, piedra medita, la distorsión divide el cuerpo, espacio-tiempo, la distorsión divide el cuerpo, espacio-tiempo, oscuridad y luz, evolución, nacimiento marcado a pelio de piedra planeta, ciego es lo que vivo. De piedra planeta, creación, coña dinamita, piedra medita, la distorsión divide el cuerpo, espacio-tiempo, la distorsión divide el cuerpo, espacio-tiempo, oscuridad y luz, evolución, nacimiento marcado a felio de piedra planeta, ciego. Vive y deja vivir, es el mensaje. Yao. No irás, Wambra. Nada más que eso. Esa es Shaka Letra Muerte. Esa es de piedra planeta, con este tema que es importante también y que vale la pena mencionar algunas cosas, ¿no? Porque está una producción de un video sobre este tema, ¿no? Cuéntanos un poquito al respecto, hermano. Bueno, hablando respecto a este video, es el tema que le tengo más apego, por decir, en este disco. Es un tema que en principio lo hice con mi memoria porque pasé por una fase muy crítica de mi vida. Me pasé por 3 cirugías en mis ojos. Concretamente para salvar mis córneas. Entonces en el momento más crudo de mi vida, hice analogía de del espacio, el universo, que es una simple piedra de evolución en un sol, en un planeta, incluso hasta una galaxia. Entonces de una partícula hay vida en el universo. Entonces yo usé eso como mi vida, porque prácticamente terminé incluso hasta en la calle, porque me costó mucho dinero incluso eso, esas cirugías. Entonces lo hice en principio con mi memoria y poco a poco le fui dando forma, y mi hijo me ayudó a redactarlo un poco también. Y eso va, ese trabajo en el video con la Casa Cultural Nina Shunku, y la producción estaba a cargo Isaac, Master ISC. Un saludo igual para toda la gente de la Nina Shunku. Esa es. Paz y respeto. ¿Cuál es el nombre de tu hijo, pues, que te ayudó a caminar? Mi hijo, mándale Jorge, un saludito ahí. Mi panita, mi amigo Jorge, ya tú sabes, bro, que estamos de ahí, mi hijo lindo. Yeah. Amigo, un saludo todo para el Jorge, pues, ya saben. Yeah. Es bueno también porque va a haber un evento de lanzamiento de este video justamente en la Casa Cultural Nina Shungu. Cuéntanos un poquito también al respecto, cómo está preparado todo eso, y si es que puedes incluir también cómo ha sido todo el proceso de la producción audiovisual, con un poco más de detalles, y todo lo que se puede ver en este evento de lanzamiento, nos darías una buena mano ahí para que toda la gente vaya informándose también con fechas y todo. Por supuesto, el evento está programado para este 14 de marzo, que cae día sábado. En la producción trata más de, en este video es tratar de cuando yo estuve parchado en mis ojos, incluso tuve como decirte, la manifestación del mal, en forma de mujer, el diablo me quiso, por decirte, llevar. Incluso eso se manifiesta en el video, porque en ese momento tú entenderás, yo estaba parchado los ojos, simplemente escuchaba, porque incluso ni pararme podía ni nada de eso. Entonces es una parte muy crítica de mi vida, y por eso es que le tengo mucho mucho afecto a este tema y en sí al video. Sí, justamente una prueba o una lucha en donde la superación es la constante, ¿no? Una vez más el hip hop haciendo y aportando su medicina para que el ser humano se siga construyendo, ¿no? Y se siga salvando también, ¿no? Es interesante pues esta historia de vida y esta lucha que también le has dado para poder, digamos, continuar percibiendo los colores del cielo, percibiendo los colores de la vida, y bueno, transmitir todo esas sensaciones y todo eso que sentiste en este tema que acabamos de escuchar, ¿no? Sí, porque fueron 2 años que pasé rehabilitándome, la verdad, y fueron 2 años que ahora los digo así simplemente, pero fueron unos días eternos, la verdad, tanto por el tiempo y el dolor de no poder estar completo en la vida, por mi hijo más que todo, porque cuando eres padre, la perspectiva de la vida cambia totalmente. Shaq, ahora con una visión ya más madura en torno a la vida, a todo, así, ¿cómo te ves a ti con respecto al hip hop en un futuro? En un futuro me veo en lo mismo, haciendo música. No me veo sentado en la casa criando nietos ni nada de eso, sino me veo siempre inmiscuido en esto, directa o indirectamente. Siempre sí. Activado, en movimiento. De ley. Esa es. Siempre. Esa es la lo que vale. Es lo que me tiene vivo el rap, la verdad. Esa es. Queríamos contarles a toda la gente que estamos también regalando unas entradas para toda la gente que quiera sumarse. Así que ponte pilas. Lo único que tienes que hacer para este evento, que claro, no es el de lanzamiento, eso ya podemos ver algún otro momento si es que hay como la posibilidad de regalar unas entraditas. Por supuesto. Pero las entradas que les estamos mencionando para en esta ocasión tiene que ver con el ensamble del Llave Q, que va a ser el día 20 de febrero aquí en la Casa de la Cultura. Así que si tienen y quieren ir a escuchar cómo ha estado todo este proceso de educación musical, ¿no?, que tienen estos estudiantes de la música acá en este Instituto de Artes Visuales, así que si quieren entradas, solo menciónenlo y escríbanos. Y podemos entregárselas libremente, ¿no? Esto va a ser el 20 de febrero aquí en la Casa de la Cultura. Y todos los interesados en escuchar música del mundo, un poco de soul, un poco de jazz, Tombak se va a presentar, un poco de todo, sí, pueden ahí, estar ahí presentes, ¿no? Así que ya lo saben, así que escríbanos, mencionen que quieren las entradas y pilas del 20 de febrero. Tendremos ahí sorpresas, incluyendo un performance de la gente del colectivo Ser Festival. Así que ya lo sabes, ponte pilas y ahí nos vemos también con toda la gente. No te olvides de seguirnos en nuestra fanpage Nunca y Zulu Radio y Nunca y Zulu. Esa es, Nunca y Zulu Ecuador y Nunca y Zulu Radio, ya lo sabes, aquí vamos a estar todavía mencionando e invitando a más gente. Si quieres participar igual de los programas, escríbenos a la página de la radio, mándanos tu música para poderla sonar, para poderla compartir, para poderte igual hacer la invitación a que vengas a los programas y poder estar todavía construyendo y tejiendo esto contracultural del hip hop, ¿no? Ya sabes, organízate y resiste. Así que bueno, vamos a ir un poquito con unos saludos antes de finalizar el tema. Agradecerte, mi hermano, y agradecer también la fuerza con la que le entras al hip hop a través de tu historia, a través de tu lucha individual dentro de todo lo que nos estás contando y tu superación a través del hip hop y la medicina que aporta el hip hop, ¿no? Y desde la Nunca y Zulu auguramos buenos. Te damos buenos augurios, brother, y buena energía siempre para que sigas formando parte del hip hop y que el hip hop sea en ti, pues, brother, y te siga ayudando y te siga fortaleciendo siempre. Esa es, de corazón. Salud y vida y prosperidad para tu familia y usted, brother. Ya sabe, un saludo para toda la gente que nos escucha. Esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, ya lo sabes. Escúchate estos temas de Shaka Letra Muerta. No te olvides de caer el evento de lanzamiento de su video, Escúchate. Para seguir viviendo constante al arte de mostrarte fuerte, cimiento en tu ser inevitable ángel. En esta tierra vana vacía de progreso, tu amor motivo de existencia de un dios. El calor, el refugio expresado con tu abrazo, bendición de vida, sano mil heridas, niveles con piedras lanzadas por los justos, críticas, miradas, mala gana. No evito ser hombre, rasgarme en alambre por tu hambre, pasado se pudre, distancia baja, surge de amo la dirección el sur. Lo sagrado, mi mayor orgullo, representa vida, esperanza, cambio del destino, siempre juntos, camino a paso del tiempo, como sombra permanezco, nunca moriré, generaciones paso, siempre juntos, camino a paso del tiempo, siempre juntos, como sombra permanezco, siempre juntos, mi semilla. Pruebas personales, vidas paralelas, nuestra aventura, una vía de emociones, actos marcados, daños temporales, energía del proyecto, motivos rebelde contra corriente, respiro poco, tu palabra ley de este hombre, un espíritu perdido, una tarde llegó la noticia, desmayó, se retuerce el cerebro, funciona el corazón, esperanza incrédulo de mi creación, soltando el juguete, nave caliente, al ganar sudado obstante, por espalda de frente forzante, sacrificios pagados al mirarme, tus ojos inconscientes al mundo, que llegó mi gran amor único mío, presente en días, las noches mi oración aclama vida, aguantamos el karma, pudrición encarada, cadena partida, con tu pureza, sanación, fundido sentimiento, milagro visto, historia manifiesto, días trabajo, pasados, razones que me alejo, gratitud en juventud, recíproco eterno, tu llegada inesperada, mi semilla.